11:24, continuamos en el aire de Radio Municipal de Santa Rosa y es momento de presentarlo a un amigo de la casa, se puede decir, ¿por qué no? Estoy hablando de José de Petris, concejal del bloque Frejupa, para que bueno nos comente de las actividades que han realizado en estos últimos días y bueno cómo se prepara ya para darle rienda, para darle marcha a lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante también de la ciudad de Santa Rosa. Buen día, José, ¿cómo estás? Gaby Tor te saluda. Buen día, Gaby, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad que siempre es un gusto hablar con ustedes y en nuestra casa, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, José, estuvieron de visita ahí recorriendo comedores, en este caso dos, tengo entendido, ¿puede ser? Sí, en realidad nos planteamos durante el mes de febrero hacer algunas actividades en conjunto desde el bloque, por lo menos todos los concejales y concejalas que pudiéramos coincidir en nuestros horarios de ocupaciones, para comenzar a visitar algunos domicilios del municipio que están diseminados por la ciudad. Sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, fuimos allá a la planta de reciclado, tuvimos una reunión con la cooperativa, digamos, que está trabajando esto, pudimos ver en el lugar y conversar con los propios trabajadores, por lo menos del turno mañana, que fue cuando estuvimos. Y bueno, realmente fue muy grato poder ver que se está implementando una política municipal que se está afianzando, y además que es una solución para la gente, además de una solución para la comunidad. Y ahí tomamos perspectiva de que realmente es un trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno de los habitantes de la ciudad. Tal cual. Porque cada cual tiene su rol en esto. Los trabajadores de la cooperativa que hacen el trabajo, el propio municipio que tiene que brindar toda la infraestructura, y la comunidad en general que tiene que ir apropiándose de esta idea que redunda en beneficio de toda índole, desde lo económico, desde la generación de trabajo, desde una cuestión de tener una ciudad más limpia, más cuidada y más más con mayor salubridad. También. Así que surgieron a partir de esta visita tres o cuatro líneas de acción concretas con la comunidad, que ya de alguna manera desde el Consejo Deliberante los concejales lo estamos viendo, nos estamos reuniendo con personas, con entidades, con gente de los barrios, y nos va a ayudar en algunas ideas que puedan redundar en ordenanzas que vayan apuntalando todo esto. Así que en ese punto de vista es todo ganancia para la sociedad. Tal cual. Ando bien por los talleres municipales. Sí. Como sabemos, están diseminados, creo que son más de 100 talleres, no recuerdo el número exacto, pero son muchos los talleres de todo tipo. Estuvimos en el Molino, estuvimos acá en el centro, en el área de cultura. Conversamos con los profes, conversamos con gente que estaba en cada uno de los talleres, conversamos con los funcionarios del área, después tuvimos también la reapertura del mercado municipal, el día de la reapertura, que el sábado, creo que fueron hace dos sábados atrás, si mal no recuerdo, que también fue el día donde se celebró la firma del convenio con el titular del mercado central, que bajó de Buenos Aires y que hizo el convenio con la CPE y con el municipio, con el intendente de Nápoles. Ahí los concejales también participamos en todo esto y estuvimos en grupo conversando con la gente. Fue todo muy lindo porque también la gente muy predispuesta, surgieron reuniones en diferentes lugares de la ciudad con grupos espontáneos de vecinos que fuimos, bueno, nos fuimos diseminando los concejales y fuimos yendo, y uno siempre viene enriquecido con ideas, con experiencia, y toma reclamos y lo ve in situ y los puede ir de alguna manera bajando a la gestión como para que se vaya solucionando, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y después sí, estuvimos en la escuela hortícola también, fuimos otro día, los concejales y las concejadas, estuvimos viendo las maravillas, lo que ha crecido eso, todas las instalaciones, lo que está en barbecho, lo que está, toda la parte de la tierra que está en barbecho ya pronta para ser fecundada y trabajada, y bueno, la producción espectacular que tiene, la cantidad de metros cuadrados cubiertos en producción, sí. Realmente es un trabajo muy importante. Luego anduvimos por algunos de los comedores municipales, concretamente fuimos a dos, el del barrio Empleado Comercio y el de Villaparque. Nos quedó pendiente para ir al del barrio 5000, que de ahí se genera para llevar a los diferentes, a las diferentes escuelas, diferentes otros barrios, digamos. Son 12 comedores en la ciudad. Podemos ver con mucho agrado que toda la infraestructura se ha ido reparando, se ha ido, todas las falencias que había en gran parte se han ido solucionando, las estructuras están funcionando y asegurando, digamos, la salubridad, y todas las instalaciones eléctricas, los techos, bueno, se ha ido trabajando. Se ha incorporado, bueno, que eso, por ejemplo, un camión frigorífico para el reparto de la carne. Estuvimos con el cuerpo de iconos, más digamos, por decirlo de alguna manera, que en su tarea diaria y cotidiana hacen el control de calidad, hacen la recorrida, van armando los menús. Se está trabajando con mucho tino sobre nuevos conceptos de la alimentación sana y saludable. Tal cual. Entonces, digamos, obviamente que falta mucho y para llegar a objetivos que nos hemos planteado desde el comienzo de nuestra gestión, pero también los concejales de la oposición también vamos con un ojo crítico y vamos y queremos participar, ver, hablar con nuestro personal que lleva adelante la gestión municipal y bueno, y algunas cuestiones que podemos conversarle con los funcionarios como para mejorarlas, lo hacemos rápidamente. También el ida y vuelta con los empleados de la municipalidad es muy bueno, se sienten muy gratos de ser visitados en el lugar por los concejales de la ciudad, rescatan como un hecho muy positivo. Le manifestamos, por otro lado, lo que es rigurosamente cierto, que nuestro entendemos desde la gestión del propio intendente Luciano de Nápoles, a cada uno de los funcionarios y de los concejales, entendemos que nuestro mayor capital como municipio el empleado municipal que lleva a diario el sostenimiento y el avance de este estado municipal que tiene que estar presente. Así que bueno, una recorrida interesante, José. Sí, muy interesante. Vamos a seguir haciéndola. Nos vamos reuniendo a partir de todo esto con instituciones que van surgiendo. Y bueno, pensamos seguir haciéndolo durante el año en la medida de nuestras posibilidades, porque ya como recién lo manifestabas, ahora el primero ya se inicia el ciclo de actividad, digamos, en el Consejo Deliberante. Tal cual. Y bueno, vamos a tener que pivotear ahí entre toda la el trabajo diario y cotidiano y también nuestra presencia en la calle, con la gente, ¿no es cierto? Pero bueno, no cejamos en este empeño porque entendemos que tenemos que estar cada día más presentes. Sí. José, el Consejo Deliberante el día 24, o sea, pasado mañana, tiene una reunión, ¿no?, para llevar adelante la sesión. Sí, la preparatoria, donde, bueno, como todos los años, se votan las autoridades para el próximo periodo. Se establecen las comisiones, las diversas comisiones del Consejo Deliberante, donde van a ir derivando todos los temas que vayan cayendo según el rubro, digamos. Uh-huh. Y bueno, queda todo esto armado y queda, y después el primero se hace ya la sesión inaugural con la palabra del señor intendente. Sí. Y ya queda abierta, digamos, el periodo del año, digamos, uh-huh, de actividad. Tal cual. Este es más o menos el cronograma. Perfecto, perfecto. Uh-huh. José, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, bueno, y en esta ocasión por comentarnos todas las visitas que han ido realizando, y bueno, ya de cara a la preparación ahí con el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Sí, bueno, yo les quiero agradecer en nombre del bloque en general. Sí. Sí. De que podamos llegar por medio de ustedes a comentarle a la gente de todas nuestras actividades, ¿no? La verdad que agradecemos la presencia de ustedes, que podamos, y por intermedio de ustedes, llegar a la gente. Así que muchísimas gracias por el llamado y, bueno, obviamente siempre a disposición. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.